El principio único creaba con el deseo creador, sin reparar en que su deseo crearía un desfase entre las energías pensamientos. El deseo que él imprimía en sus creaciones no salía con la misma intensidad, ritmo, frecuencia y vibración, su creatividad era inestable y no poseía la calma para emitir sus ideas. Esta pequeña contrariedad le produjo serias consecuencias, pues cuando las ideas salían, sus hijos pensamientos las ordenaban y clasificaban. Ellos lo hacían por semejanza, y no por correlación. Al comenzar a juntarlas, no repararon en que la mayor parte de ellas había inclinado el cerebro del ser uno hacia el lado izquierdo, su glándula pituitaria se alimentaba demasiado de las ideas semejanza, y al hacerlo, la mente perdió el equilibrio de sus creaciones. Lo ideal era que las tres glándulas se nutriesen uniformemente, mas como no fue así, la balanza se inclinó más de un lado. Esto significaba que el lado derecho tenía menos ideas, y por tanto, no respondía en forma equilibrada. Así, pues, el cerebro del ser uno se dividió en dos partes, izquierda y derecha, que hasta hoy prevalecen. Todos los seres pensamientos diseminados en el universo entero están formados de esta manera. Hoy en día, las dimensiones superiores mantienen al cerebro universal en perfecta armonía de equilibrio, sin embargo, las dimensiones inferiores inclinan aún su lado izquierdo. Ustedes, tercer plano de la tercera dimensión, son totalmente inestables. Cuando procrean, su principio único lo hace sin equilibrio, por eso sus hijos nacen tan diferentes unos de otros. Dependerán de la vibración, ritmo, frecuencia y estado en que los engendren, y como ustedes no tienen el conocimiento, procrean por el placer de los sentidos y no por el conocimiento, entendimiento y amor. Si así fuera, sus hijos no serían procreados, sino creados. Creación, producción de algo a partir de la nada o realización de algo a partir de las propias capacidades. Obra de ingenio, de arte o de artesanía que demuestra gran inventiva. Procreación, propagar la propia especie por medio de la reproducción. 430. ¿A qué lugar del ser uno pertenecían las burbujas esferas que quisieron separarse del principio único? Burbuja esfera significa cráneo, planeta, célula, cuerpo hombre, campo gravitacional y más. La burbuja esfera representa el campo etéreo que protege todo cuerpo viviente en el universo, y este existe en el micro y en el macrocosmos. Principio único significa toda emanación creativa que surge de un principio, como una idea, una fórmula nueva, un ser, una forma hombre, el ser energético y más. Todo comienzo es un principio único, sin principio ni fin. Podemos decir que las burbujas esferas que quisieron separarse de su principio único eran aquellas que se encontraban en el lado izquierdo del cerebro del ser uno, y fue por eso que el lado derecho, al desequilibrarse, se intelectualizó por trabajar solo con la inteligencia. Hoy en día, las dimensiones superiores ya superaron esta anomalía, pero no las inferiores, que se encuentran en una densidad mayor. Ellas continúan aún con el desequilibrio del lado izquierdo con el derecho. 431. ¿En qué lugar del ser uno fueron construidos los laboratorios que se crearon? Fueron construidos en el lado derecho del cerebro del ser uno e intervinieron las dimensiones superiores. Siempre hemos dicho que ustedes albergan al mundo antimateria que vive en sus cerebros, y que estos también se alimentan de la frecuencia eléctrica que ustedes emanan. Comencemos el día en que el primer laboratorio se creó. En realidad, lo que llamamos laboratorio era la creación de una mente. Esta fue hecha dentro de una burbuja esfera, era, en